América. Y vamos a bailar porque se viene el mix del recuerdo con tu grupo Deseos. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Deseos otra vez. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Deseos otra vez. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Deseos otra vez. Siento daño, me está matándote de pena. Ay, morena, verás que sigo encadenado. Es un recuerdo que no deja, no podemos mi corazón. No puedo olvidarla, no, no, no, no digo no. Por más que busque solución, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Ay, bajo tu abrigo yo buscaba, no tardé en encontrar su cariño. Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero no es hora que te mienta. Olvídame, busco otro amor. No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Ay, dice, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no quiero olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. ¿Y cómo cantan las chicas? Morena, ¿y para qué te lastimo? No tiene sentido, busca otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, morena, es que no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no quiero olvidarla, no pienso olvidarla. Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, morena. Y el grito de las chicas. Y seguimos bailando, seguimos recordando. Con tu grupo Deseos. Para ti, amor. De todos los hombres, soy el que más te ha querido. Pero también que de todos, soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto. Con llanto. Cuando quien dice que el alma un día te dice adiós. ¿Cómo cantamos? Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando me quedé llorando, cuando me quedé sin ti. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba todo el mundo. Porque seguimos recordando éxitos. Mix, mix del amor. De amor para ti, con tu grupo Deseos. ¿Cómo dice? De que a mi corazón le negarán sus besos. Por donde quiera que voy, me acuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo. Y yo la sigo amando, la sigo adorando. Ella es mi razón. Y con las manos arriba y extraño sus besos, sus tiernas caricias. No puedo dejar de pensar en su amor. Para mí y ella es todo. Y con las manos arriba cantamos, yo me dice extraño su presencia. Que alguien la ha visto, díganle que yo la sigo queriendo. noche aquella que te entregó aquel poeta que se inspiró en mi tristeza. Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo no había alejarse para siempre de mi lado. ¿Cómo lo vas a? Yo jamás estaba llorando por su amor, pero esta vez lloré. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Porque seguimos y seguimos, seguimos recordando. Sentía que tu amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo no había alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Y que levante la mano los enamorados de América. ¿Dónde están los enamorados? Aquí está la canción del amor con tu grupo Deseos. Enganchaditos del amor para ti con el grupo Deseos. Y saludos para las chicas Claridad. ¿Qué dicen? Las chicas Claridad en Arica. Este dolor me hace sufrir. Estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí.